si yo muero de dolor. No te importa más mi amor, te vas con otro. No pensé que me harías algo así. No pensé que al besarme tú mentías. Yo te amaba y te daba lo mejor. Y hoy sangra mi corazón por tu falsía. Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor, sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor. Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor, sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor. Pensé que me harías algo así. No pensé que al besarme tú mentías.